Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 1 de noviembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Empezaron preparativos en el casco histórico de Caracas para la Filben 2019. IAM y Sendis celebraron el 78 aniversario de Ali I en el Eje del Buen Vivir. Amantes del rock podrán disfrutar todos los viernes un espacio en la UNEARTE. Presidente Maduro clausuró Encuentro Internacional de Pueblos Originarios. Jefe de Estado Nicolás Maduro manifestó su respaldo al presidente Evo Morales. En Brasil, el déficit de viviendas bate récord luego de golpe a Dilma Rousseff. Cultura al Día. Cultura al Día. En el casco histórico de Caracas comenzaron los preparativos para recibir la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, la cual se estará realizando del 7 al 17 de noviembre, teniendo este año a la República Popular China como invitada de honor. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. A través de su cuenta en la red social Twitter, @VillegasPolyac, el ministro Villegas señaló que esta feria servirá como un espacio donde todos los venezolanos nos podremos abrazar con ambas culturas, la de China y la de Venezuela. Además, indicó que se crea una zona de recreación y esparcimiento para los caraqueños. Somos cultura. Somos cultura. 12:13, el Centro Nacional del Disco Sendis, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAM y la Misión Cultura rindieron tributo al cantor del pueblo, Ali I, este jueves 31 de octubre, con motivo de celebrarse el 78 aniversario de su natalicio. El presidente del Sendis, Ali Alejandro I, destacó la vigencia de las letras rebeldes y comprometidas del cantor del pueblo, Ali I. A continuación, un audio cortesía del IAM. Lo decíamos hace poco en una entrevista que nos hicieron para Chile, que sin ningún tipo de tapujo, eso que decía Ali, quiero que me entienda, quiero que me escuche, que mi canto no se pierda, espero que luchen. Es lo mismo que parafraseó Víctor Jara alguna vez con su guitarra, es lo que planteó Violeta, Daniel Biglietti, Mercedes Sosa, los hermanos Mejía Godoy por Nicaragua. O sea, es toda una generación que algunos pensaron que se había quedado dormida, pero que en estos momentos la espada de Bolívar se ha levantado, y la canción de Ali, que lleva en su una altísima carga de bolivarianismo, ha renacido. Estoy seguro que se está entonando en distintos rincones de este continente irredento, y ahí está esa canción. Tal vez cantar el cumpleaños Ali en este momento es un canto de rebeldía, es un canto de amor, es un canto de compromiso, y nosotros nos sentimos complacidos que gente como Leonel Ruiz, como Marta Dudiers, como Daisy Gutiérrez, como Gerardo Valentín, se hagan presentes el día de hoy, como Oriana Ramos, que es una novísima cantora, venida del Oriente Venezolano, nos acompañen, pues, a los que estamos siempre asumiendo esta tarea, amorosa tarea, al fin, de levantar la canción, y que no es más que una enseñanza que nos enseñó, o que nos dio, disculpen, nuestro querido Hugo Chávez, porque fue un gran Ali I'ista y amplificó como nunca el mensaje de ese cantor mayor. El discurso de Chávez siempre iba al lado del canto de Ali, el canto de Ali siempre iba al lado del discurso de Chávez. No se conocieron, nunca se vieron la cara, nunca se dieron un abrazo y un beso, pero se besaron en las venas abiertas de este continente, se besaron en las venas abiertas de este pueblo que han venido sanando. Porque, como yo lo digo en una de mis canciones,

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, recordó el natalicio de María Antonia Bolívar Palacios en 1777. A 242 años del natalicio de María Antonia Bolívar Palacios, recordamos y exaltamos el profundo vínculo que tuvo con su hermano Simón Bolívar, a quien defendió y aconsejó durante toda su vida. Esta unión es símbolo de la fraternidad y amor presente en las familias venezolanas, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Con 12:21, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró la clausura del primer Encuentro Internacional de Pueblos Originarios, Organizaciones y Movimientos Indígenas, evento en el que se dieron cita delegaciones de Venezuela e internacionales provenientes de Kenia, Perú, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Honduras, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Chile, Islas Canarias y Belice, entre otros. Durante la actividad, el jefe de Estado Nicolás Maduro resaltó que Venezuela sabe resistir y luchar. Y Venezuela da la batalla por nuestra América, por las causas justas, necesarias. Sabemos resistir, sabemos luchar. Nunca jamás le bajamos la cabeza ni la mirada a nadie. No hay imperio que pueda con los pueblos cuando los pueblos se alzan y se levantan. No, no hay imperio. Ahí uno ve al pueblo de Chile en las calles, de pie, otra vez. El pueblo de Salvador Allende, el pueblo de Víctor Jara, hoy está hablando claro y diciendo: basta ya de neoliberalismo, no más neoliberalismo, no más capitalismo salvaje. Así que este encuentro se está dando en un momento muy importante de las luchas de nuestros pueblos por la libertad, por la igualdad, por la dignidad, por el derecho a la felicidad, y se está dando en Venezuela. Un país que está en el centro de la resistencia mundial. Han podido ustedes, hermanos y hermanas, invitados del mundo, han podido ver cómo nuestro pueblo trabaja, resiste, lucha. Cómo nuestro pueblo sonríe de cara al futuro. Yo les puedo decir, ha sido duro el año 2019. Ha sido un año para enfrentar conspiraciones, complot, agresiones internacionales. Somos periodismo. Somos cultura. Este jueves, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, ratificó su apoyo moral, político y diplomático a Evo Morales Ayma y al pueblo boliviano. A su vez, exigió que se respeten los resultados electorales de Bolivia. Quiero ratificar y pedirle a todos los movimientos indígenas y a los movimientos populares de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de África, de Asia, que levantemos nuestra bandera para apoyar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que está enfrentando un golpe de Estado oligárquico e imperialista. Vamos a impulsar la solidaridad mundial y el apoyo a Evo Morales Ayma. ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva el pueblo de Bolivia! ¡Que viva los pueblos originarios! Evo Morales por cuarta vez ha sido electo por su pueblo. Y las oligarquías ya habían anunciado. Hace 2 meses yo llamé a Evo porque vi en Telesur una reunión de oligarcas donde decían, hace 2 meses, una reunión en Santa Cruz, donde decían que si Evo Morales ganaba las elecciones, ellos no iban a reconocer el triunfo de Evo Morales. Hace 2 meses, y luego lo dijeron, y el candidato perdedor de la oligarquía, Carlos Mesa, lo dijo muchas veces, lo dijo el día de las elecciones, que no iba a reconocer los resultados. Ahora quieren desestabilizar Bolivia, y están aplicando buena parte de la fórmula de violencia que aplicaron contra Venezuela varias veces, y Venezuela con paciencia, defendiendo la paz, supo triunfar. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:25, la declaración final del primer encuentro internacional de pueblos indígenas de 18 países del mundo ratificó la creación de un movimiento mundial de pueblos originarios que luchará contra la dominación imperialista y que tendrá a Venezuela como sede. Así lo informó durante la clausura de este evento realizado en el Parque La Llovizna en el estado Bolívar, Marta Alicia Lagos, vocera indígena de Honduras, quien leyó el documento final con las conclusiones de los debates realizados durante 3 días en Venezuela. Nos comprometemos de manera decisiva a cultivar la unidad reconociendo la diversidad, a construir un movimiento internacional para combatir todos los mecanismos de dominación del imperialismo y sus políticas neoliberales, afirmó Marta Alicia Lagos. Países del Alba. En Brasil, desde el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, crecen las cifras que evidencian el desmonte de derechos para los ciudadanos. En materia de déficit de vivienda, el país bate nuevo récord de personas sin casa al superar los 7.7 millones de viviendas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Brasil tiene un nuevo récord. Nunca fue tan alto el número de personas sin casas. En todo el país, faltan 7,7 millones de viviendas según el último dato oficial, tomando por base el año 2017. Solamente entre 2015 y 2017 hubo un aumento en el déficit de 220 mil viviendas. Rita de Cássia, de 44 años, vive con su esposo y 4 nietas en esta pequeña casa en la favela Mundaú, en la ciudad de Maceió, estado de Alagoas. No es algo muy bueno, ya que aquí hay niños. Con 3, 4 niños, nosotros pensamos principalmente en ellos y no tenemos buenas comodidades para darles. Maria Yara, de 55 años, vive en una casa arrendada por $12 mensuales. Así como todos de esta comunidad, ella vive en medio de la basura mientras espera por una vivienda digna. A mí me mordió un ratón en mi casa, que queda allá atrás, y tuve que arrendar por aquí, porque aquí es mejor y por eso nosotros queremos salir de aquí. La comunidad está ubicada en los márgenes de la Laguna Mundaú, donde la principal actividad es la extracción del marisco sururu, que moviliza una cadena de más de 70 mil personas, hombres y mujeres que luchan para que la construcción de sus casas dignas se realice en el mismo lugar donde viven y sustentan sus familias. Nosotros trabajamos y dependemos del sururú para poder tener nuestros recursos financieros. Para nosotros, aquí el sururú es todo. Hay semanas que ganamos 100, otras semanas ganamos 20 o 30, y así seguimos adelante. Debemos sobrevivir así porque la situación está muy difícil. Los pobladores ya lograron el registro de más de 3.000 familias y tienen la promesa de la alcaldía de Maceió de construir 1.776 viviendas. Además de la demora del poder local, ellos pueden enfrentar otro problema. Más allá de los recortes en los programas sociales, el gobierno de Jair Bolsonaro tiene una deuda de cerca de $125 millones con las constructoras del programa Mi Casa, Mi Vida, lo que puede paralizar esta política. Pobladores y movimientos sociales luchan por el derecho más allá de las casas. La realidad no solo involucra las viviendas, involucra puestos de salud, jardín infantil, canchas de fútbol, plazas y varios aparatos sociales. En una reunión convocada por la justicia del estado de Alagoas en octubre, gobierno local y el Banco Público Caixa Económica se comprometieron a avanzar con el proyecto para las familias, que aseguran seguir cobrando por su derecho a un hogar. Cultura al día. Cultura al día.